Estos son los titulares del sábado 10 de agosto. La intensa tormenta tropical María o tifón número 5 podría tocar tierra en Japón. No hay supervivientes tras estrellarse un avión en Brasil. Israel y Estados Unidos intensifican su cooperación en materia de seguridad. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Se pronostica que la intensa tormenta tropical María, o tifón número 5 según la nomenclatura de Japón, se aproxime al norte del país. Incluso podría tocar tierra alrededor del lunes. La Dirección de Meteorología de Japón informa que la tormenta se está desplazando hacia el norte sobre aguas al este del país. Se prevé que se intensifique y cambie rumbo hacia el oeste el domingo y que llegue muy cerca del norte del país el día siguiente. Se anticipa que soplen vientos más fuertes el domingo, con una velocidad máxima sostenida de 90 km por hora en la región de Tohoku y de 54 km por hora en la prefectura de Hokkaido. Podrían producirse ráfagas momentáneas de hasta 126 km por hora en Tohoku y de 90 km por hora en Hokkaido. Se pronostica mar agitado, con olas de hasta 7 metros de altura en Tohoku. El domingo también se prevén lluvias intermitentes con caída de rayos en el norte de Japón. En Tohoku, las precipitaciones podrían alcanzar los 300 milímetros en un periodo de 24 horas hasta el lunes por la mañana y los 200 milímetros en un plazo de 24 horas hasta el martes por la mañana. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, canceló su gira por 3 países de Asia para gestionar la respuesta al terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Miyazaki el jueves. Kishida habló sobre sus planes en una conferencia de prensa en Nagasaki el viernes. Dijo que se quedará en Japón durante aproximadamente una semana, el periodo de tiempo durante el cual la Dirección de Meteorología del país pide a la población que esté preparada ante la posibilidad de un terremoto. Dijo que ha decidido que el gobierno debe hacer todo lo posible para responder a esta emergencia y mantener informada a la ciudadanía. Kishida tenía previsto visitar Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia a partir del viernes y sostener una cumbre con los líderes de 5 países de Asia Central. Se prevé que asista a reuniones en línea si la situación lo permite. La Dirección de Meteorología ha emitido un aviso especial instando a la población a tomar precauciones ante un posible megaterremoto. La dependencia afirma que existe una probabilidad relativamente alta de que un terremoto de gran magnitud afecte las zonas a lo largo de la fosa de Nankai. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un avión de pasajeros se estrelló en Brasil. Las autoridades informaron que había más de 60 personas a bordo y que todas murieron. A las 1:20 de la tarde del viernes, la aeronave cayó en una zona residencial a 80 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo. Personal de la aerolínea Boupass informó que era un avión ATR-72 y que llevaba 57 pasajeros y 4 tripulantes a bordo. En imágenes de video tomadas inmediatamente después de la caída pueden verse restos del aparato esparcidos en torno a viviendas. El personal de la empresa detalló que el avión se dirigía del estado de Paraná al aeropuerto internacional de Guarulhos, en el estado de Sao Paulo. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva declaró: «Siento tener que transmitir una muy mala noticia. Querría que todos se pusieran de pie y que hagamos un minuto de silencio, porque un avión acaba de estrellarse en la ciudad de Viñedo, Sao Paulo». Según los medios locales, no ha habido informes de heridos entre los residentes de la zona del desastre. Irán se está preparando para tomar represalias contra Israel por el asesinato del líder político de Hamas en el país, mientras Israel y Estados Unidos intensifican su cooperación en materia de seguridad para contrarrestar la amenaza iraní. Ismail Haniyeh fue asesinado durante una visita a Irán el mes pasado. Irán culpa a Israel y ha prometido vengarse. La televisión estatal iraní informó el viernes que el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica del país, Ismail Haniyeh, envió una carta al nuevo líder político de Hamas, Yahya Sinwar. La Fuerza Quds es una unidad de élite que apoya a Hamas y otras fuerzas anti-israelíes. En la carta, Haniyeh habría dicho que Irán sin duda infligirá un duro castigo a Israel. Por otro lado, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, habló por teléfono con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, para discutir la asistencia de defensa. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Herzi Halevi, reveló que evaluó la situación junto al comandante del Comando Central de Estados Unidos, que se encuentra de visita. Park Chol-hee, el nuevo embajador de Corea del Sur en Japón, declaró que está resuelto a desarrollar las relaciones bilaterales. Park llegó a Japón el viernes por la mañana. En declaraciones a los periodistas en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, afirmó que no solo los líderes y los gobiernos de ambos países están interactuando más activamente, sino también sus ciudadanos. Dijo que su misión es aprovechar este impulso para establecer una relación inquebrantable e irreversible entre Corea del Sur y Japón. En referencia al 60 aniversario de la normalización de las relaciones bilaterales, que se celebrará el año próximo, aseguró que está dispuesto a ir a cualquier sitio si eso contribuye a la relación de confianza y cooperación entre los dos países. El nuevo embajador es un estudioso de larga data de la política japonesa y un gran conocedor del mundillo político de Japón. Toyota Motor está intentando reparar el daño a su reputación causado por un reciente escándalo de pruebas y certificación. El fabricante de automóviles ha presentado un informe al Ministerio del Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, en el que explica cómo evitará que se produzcan irregularidades similares en el futuro. El informe es la respuesta a una orden correctiva emitida por el Ministerio la semana pasada. La orden siguió a las revelaciones de que Toyota manipuló los datos de las pruebas de seguridad de 14 modelos de automóviles para obtener la certificación. El informe de Toyota culpa de las irregularidades tanto a la dirección como a los trabajadores de primera línea. La empresa implementará un programa de educación para la gerencia y los ejecutivos para que comprendan mejor las reglas. También mejorará la forma en que se comunica la información a la gerencia y designará a un investigador interno para que asista a las pruebas de certificación. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.